Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 108 de Osera Radio. Soy Mariluz. Y se te oye poco. Y se me oye poco. A ver ahora. ¿Ahora mejor? Vale, pues decía que soy Mariluz. ¿Tengo que empezar o...? Dale. No sé, ya que iba yo lanzada. Pues eso, que soy Mariluz, por si no os habéis enterado por todavía. Por tercera vez, sigues siendo Mariluz. Sigo siendo Mariluz. Dicen que el mensaje hay que darlo tres veces para que llegue. Pues eso, que este es el programa de canalosera.com, que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Así que ya que os habéis enterado que yo soy Mariluz, vamos a ver si os llega el mensaje de quiénes son mis dos compañeros de mesa que todas las semanas comparten conmigo las aventuras y desventuras de este maravilloso podcast. Así que por un lado tenemos a Ethan. Hola. Buenas, Ethan. Tú con que lo digas una vez, ¿vale? Sí, supongo. Vale. Y por otro lado ahí a las teclas y grabaciones varias. El teclas, soy el teclas. Tenemos a Marco. Buenos días, feliz año. Es el primer programa, aunque lo subiremos en febrero. Sí, pero decirte, digo, estás... pero sí. Es el primer programa que grabamos en el 2016. Sí, eso sí. Y se sí. Te nota, ¿eh? Estás todavía de resaca. Bueno, si tú lo dices... Vaya arranque. Iba a decir, pero el que tenía que poner la voz como toca no era yo, ¿eh? Que conste. Que conste, vale. Hombre, siempre que dejar claro, mensajito. Aquí hay que tirar. Hay que empezamos tirar el año, como se han acabado las navidades, se ha acabado la fraternidad, el amor y el cariñito. Cariñito verdadero. Bueno, ¿y qué tenemos...? Hola, Ethan, puedes hablar, ¿eh? Sí. ¿Qué tenemos hoy en esta novedad del 2016... para cuando sea que la escuchéis? Mira, me ha salido un pareado. Sí. Madre mía, qué programa. Bueno, pues Ethan, sumario. Tenemos una serie de parodias de Star Wars que son Spaceballs y Phineas y Ferb Star Wars. Eso está bien. Esto, para seguir con el tema, yo creo que igual algún oyente está un poco ya hasta las narices, se puede decir hasta las narices, sí. De se puede poderse escucharnos decir, hablar sobre Star Wars. Pues tenemos aquí el chinchimpún de Star Wars. Sí. ¿Qué más? ¿De qué más cosas vamos a hablar hoy? Hoy vamos a nombrar también los comentarios recibidos hasta el 9/1/2016. Sí, sobre todas las películas y los otros programas que hemos hecho de Star Wars. Sí, teniendo en cuenta de que... Uy, qué mal me ha quedado eso. Que... Teniendo en cuenta que acabamos de subir el programa del Imperio Contraataca. O sea, que y de ahí no tenemos ningún comentario. Comentad, malditos, comentad. Y cuando vayan a escuchar esto, ya da igual que comenten. Bueno, pero pueden comentar los siguientes. Eso también es verdad. Y prometemos que os nombraremos en los siguientes programas. Si no prometas lo que no puedes cumplir. Bueno, si alguien escribe, lo pongo. Tu ego firma sola cheques que tu cuerpo no puede cumplir. Vamos allá. ¿Qué estaba yo diciendo? Así que todavía nos falta por subir el del retorno del Jedi, que será pues el lunes 10. O sea, el martes, lo subiremos el lunes 11. O sea, que ya lo habremos subido para cuando escuchéis esto. Para cuando escuchéis esto, obviamente, ya lo habremos subido. Y este irá, pues, si no pasa nada, el lunes 18. Muy bien. Pero estamos grabando primero de año, un poco de resaca de recién vueltos de vacaciones y, bueno, estamos un poco atontados. Bueno, cogeremos ritmo poco a poco. Sí. ¿Y qué es lo último que vamos a comentar, Ethan? Un pequeño resumen de lo que ha sido esta maratón de programas de Star Wars. Eso, para que... no quede como colofón final. Eso. Comentaremos un poco qué es lo que ha supuesto Star Wars en nuestras vidas. Sí. Por lo menos esta última. Este último atracón. Este atracón galáctico. Sí. Y bueno, de los comentarios que hemos recibido en iVoox. El especial Star Wars con Alipod. Sí, es un programa de cuando hicimos la primera jornada de Star Wars, pero hemos tenido un oyente que ha empezado a buscar programas antiguos de Star Wars y nos ha encontrado y nos dejó un pequeño comentario. Yo no sé si decir cómo se llama. Di cómo se llama, pero... No sabía que existía en el mundo. Prometes que no eres tú, ¿no? Lo prometo, prometo. Es que se llama Marco. Sí. Y fue gracioso decir, cuando como lo... no tenemos comentarios, nos comentamos a nosotros yo. Mismos. Los dejo yo mismo. Y además con nuestros nombres. Sí, para porque que somos claro, así de patéticos. Para que quede claro que no nos hacemos comentarios a nosotros mismos. Pues no. No. Hay un Marco por aquí... sobre la faz de la Tierra que nos escucha y nos ha dejado un comentario. Así que muchas de hecho gracias. Nos ha dejado varios, ahora luego leeremos otros. Sí, bueno, lo que pasa es que ha dejado otros, pero no eran en los de Star Wars. Es verdad. No, sí que creo que dejó uno, no lo veo por aquí, ahora lo miro mientras leemos. Mientras leemos tú lo revisas por si acaso. Sí, de hecho, en el episodio 71, el que hicimos con Supervivientes de Endor, que trataba sobre los Ewoks, también dejó un comentario diciendo que lo había escuchado esa tarde, y que nos empezaría a seguir, lo cual le agradecemos mucho. Muchísimo. Sí. Mucho. Te queremos, Marco. Mucho. Dos. A Luna también. A Luna también lo queremos, sí. Bueno, del de especial de Star Wars con Alipod, lo que decía era cuánto crack junto, real fans, pues... Real. Oh, yeah. Pues eso, que muchas gracias, Marco, por el comentario. Y seguimos con los comentarios. Y seguimos con otro comentario en el programa 103, que era el de las precuelas de Star Wars. ¿Quién nos comenta, Ethan? Josan Freak, que dice, pobre Marco. Por momentos parecía que era el único que sabía de lo que estaban hablando. Y efectivamente, José Frick, tienes toda la razón del mundo. Transmitimos la verdad a través de los micrófonos. Efectivamente, has calado hasta me hicisteis muy duro hacer ese programa, lo reconozco. Sí, fue interesante. Fue un programa extraño de hacer, la verdad. Y era así, tal cual. Lo viviste, pues efectivamente eso era... También, somos fieles a la realidad en nuestros podcasts. Aquí Josan nos hace un pequeño resumen de sus opiniones sobre las precuelas y demás. Y ya después de revisarlo ya se ha ido volviendo inaguantable. Sí, dime. Que resumimos el resumen. Sí, sí, hombre, tampoco vamos a leerlo porque si no los pocos oyentes que tenemos igual se cansan. De ahí pasamos al 104, el programa... Despertar. Programa que más audiencia ha tenido en los últimos tiempos. El despertar de la osera. Sí. Bueno, todo esto es porque esos son los comentarios de iVoox. Correcto. Luego tenemos alguno en Facebook y en Google Plus. Ok. Que conste en acta. No es que haya muchos más, pero hay alguno más. Disfrutémoslos. Bueno, pues en el 104 tenemos tres comentarios. Comentarios de tres personas diferentes. De Isi Lorente, de Barlov y de nuevo de Josan Frick. ¿Qué nos dice cada uno, Izan? Ilsi Lorente nos dice, buen podcast, me suscribo. Izan, eres un crack, cuánta razón. Cuánto peloteo. Y esto no sé si lo tenía que haber leído, Izan. Los clones eran mejor que los troopers. Pues muchas gracias, Ilsi Lorente. Nos hace ilusión tener un oyente nuevo que nos ha descubierto gracias a este programa. Realmente yo ya esperaba que este programa fuera bastante escuchado porque lo grabamos muy rápido, lo grabamos prácticamente y lo subimos dos días después del estreno, con lo cual mucha gente, como yo mismo, estábamos buscando podcast sobre la película para escuchar y era normal, para ver otras opiniones y demás, entonces era bastante normal que nos escucharan. Y de todas maneras agradecemos mucho, a ver si alguno, aparte de Isi Lorente, alguno se queda, pues se lo agradecemos también. Barlow. Un seguidor de toda la vida. ¿Qué nos dice? También le gustó este programa. Sí. Dice, bueno, supongo que tras este exitoso experimento ya no hace falta que hagáis más guiones, ¿no? Es mucho más dinámico y entretenido. Yo por mí bien, ya lo digo. Pero vamos, la verdad es que el programa de hoy... Tampoco tiene apenas guión. No, pero sí que Marilu se ha pegado una currada sacándonos los comentarios y poniéndolos aquí. Yo seguiré haciendo la estructura para hacerlo, pero sí que cada vez, es verdad que he visto lo bien que se nos dio Yo creo que se nos dio bastante bien este programa sin nada de guión. Sí, sin nada. Sí que tenemos que tener guión porque cuando tenemos varios programas hay que montar una estructura y demás, pero sí que cada vez tendremos menos texto a leer. Sí, lo que tenemos es información necesaria, sobre todo en el tema de películas o comentarios. Sí, el reparto y todo eso. Pero eso, lo que es texto leído, cada vez menos porque, bueno... Sí, además, más... como Josan Frick ya adivinó en nuestro programa de las precuelas, la memoria que tenemos no es uno de nuestros fuertes, por lo menos el mío. No. De Marco sí, Izan está en ello. No es vuestra gran virtud, no. El mío ya tenemos claro que no. Con lo cual, eso, todos los detalles e información que no quiero que se me olvide, más vale que la escriba. Pues eso. ¿Qué nos dice Josan? Que también... Bueno, todavía no hemos terminado ese comentario. Bueno, pero no hace falta leerlos enteros. Es que como dice que está de acuerdo con Izan. Ah, vale. Solo quiere leer. Pues nada, léelo. Que dice que está de acuerdo conmigo porque la rueda esa de bicicleta no le convence el emblema de la Primera Orden. Pues no me di cuenta del emblema de la Primera Orden hasta la cuarta vez que vi la película, tío. No me había fijado. Y tú te diste cuenta la primera. Realmente no es un gran emblema. Ya veremos si tiene importancia en el argumento o es solamente un diseño. Y ahora sí, pasamos al de Josan Frick. Sí. Que nos dice que buen programa, que parece que el experimento sin guión ha salido bastante bien. Y podríamos intentarlo de vez en cuando para comentar las películas más importantes. Lo dicho. Tiene razón, que nos quedó bien. También porque estabais hablando de una película que acababais de ver y además Marilu la había visto dos veces seguidas, con lo cual... Algo se quedó más tenía, en la retina. Y hacía solamente dos días, tenía la memoria, además en el cine, que siempre se queda más. Desgraciadamente no siempre podemos hacerlo así. Pero sí que iremos recortando el tema de lectura. Sí. Más cosas. Bueno, Josan nos habla del tema del doblaje, que ya dijimos que... Bueno, cuando hicimos el programa no lo habíamos visto en versión original, El despertar de la fuerza, ahora sí. Uh-huh. Y tengo que decir que al margen de el esnobismo habitual de todo mejora en versión original, etcétera, etcétera, en este caso... Como yo la he visto dos veces en doblada y luego la vi dos veces seguidas en versión original, hay detalles que cambian mucho. Son detallitos pequeños que, como estamos acostumbrados a verlos en español, pero hay una escena. Atención, spoilers, 3 minutos. Pasar el podcast 3 minutos si no habéis visto El despertar. Hay una escena cuando Rey está en el potro e intenta convencer al guarda de que la libere. Donde el cambio de la tonalidad de voz de la actriz en el doblaje se pierde por completo. Sí, porque más o menos lo dice... Lo dice más o menos igual. Y sin embargo, la actriz hace un trabajo de voz porque las dos primeras veces lo dice con voz temblorosa y entonces no convence al guarda. Sin embargo, la tercera, cuando lo tiene delante, aparte del cambio de la música, que es importante en esa escena, también es el cambio en el tono de voz. Que lo dice como más convencida de sí misma. Y luego hay otra escena... que cuando la vi doblada no me gustó nada, pero cuando la vi en versión original también ganó sentido, y es cuando al principio de la película Finn le dice a Poe por qué lo está liberando, y le dice por qué es lo correcto, y Poe le dice necesitabas un piloto. En la versión original lo dice en forma interrogante, mientras que en el doblaje lo dice como afirmando. Y queda, y como Finn repite la frase, no se entiende bien y no suena bien. Sin embargo, cuando lo ves en versión original, tiene todo el sentido ese diálogo. Uh-huh. Y ya dejo de quejarme. Cerramos spoilers. Y bueno, él habla de que el general Hux gana mucho en versión original. Yo estoy de acuerdo. Sí. No sé, ¿vosotros cómo lo visteis? Sí, a mí se me chirrió un poco menos que Leia. Para mí Leia es Carrie la gran Fisher. Perdedora en la versión en el doblaje, original. Sí. En el doblaje. Sí, en la versión original es lo que es. En el doblaje pierde mucho. Hay otros personajes que me chirrían menos. Ella es el cambio más exagerado a peor en este caso. Ya digo, para el personaje que está haciendo en ese momento. ¿Podemos pasar a los comentarios de Facebook? Sí. Para el 103. David... Que son las precuelas de Star Wars. Sí. David Esclapes que es gracias por compartir. En nada os descargo y escuchar mientras trabajo. Sí, David, que estuvo luego en los siguientes programas. Le damos las gracias por los comentarios que está haciendo. Es también un oyente bastante reciente y ya sí. Y muy fiel. Y muy fiel, y ya lo hemos tenido de colaborador. Y a ver, en este 2016 tiene que volver a la Osera. Sí, yo creo que ya le está cogiendo el gustillo, así que... Sí, sí. Tenemos que traerlo también. Nosotros encantados de que venga. Que nos presente su podcast y sus cosas, que también hace un podcast familiar. Sí, es cierto. Sí. La peque porque todavía es muy peque, pero igual bueno, todo es en cuanto empezar. Crezca un poco, también se les une al disfrute. En el despertar de la fuerza, la fosa del rancor que dice, feliz Navidad a los tres ositos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. A vosotros también. Con mucho retraso. Feliz año, feliz de año todo. Y feliz todo. Y feliz Día de la Paz. Ya, ya que estamos, muy sí, bien. Porque tiene que estar cerca, ¿no? Gracias, Ita. ¿Y en Google Plus? Bueno, y que no dejemos de soñar con las galaxias lejanas. De hace mucho tiempo. Fiestas. Eso, y en Google Plus. En Google Plus. Tenemos a Sergio Antón. En el Despertar de la Fuerza. Que dice: yo la vi anoche y me gustó bastante. Vamos, hace tiempo ya. Claro, hace tiempo, pero... Yo creo que hay una opinión, aunque hay gente que es muy... que no le ha gustado nada la película y, bueno, están en su derecho. La película sin duda tiene sus defectos, pero la verdad es que El Despertar de la Fuerza ha unificado bastante, bastante en cuanto a que ha satisfecho la mayoría de las expectativas, sí. Y ha captado nuevos fans, ¿verdad, Ethan? Sí. ¿Subo la música? Sube la sí, música. Sube la música y vamos a Spaceballs. La música que no se oye. La música que no se oye. Como para siempre, variar. Como siempre, éxito. Siempre nos suena un corte. Bueno, pues hoy la cosa va de risas, ¿no? Hoy va de sí. Nos hemos tomado Star Wars muy en serio estos días y hoy vamos a quitarle hierro. A reírnos de las muchas cosas que bueno, nos podemos reír de esta película. Sí. Con parodias. Con parodias. No de la película en sí misma, ¿eh? No bueno, vais a pensar... Podéis pensar lo que queráis. O sea, esto es un país libre, este es, sí. Bueno, este es un podcast libre. Ethan, ¿de qué hablamos? De una película llamada Spaceballs, como hemos comentado antes... Subtitulada brillantemente en español como... La loca historia de las galaxias. Qué cracks que son. Sí, es que todo tiene que ser muy loco. Sí, en este caso la explicación, entre comillas, es que la anterior película de Mel Brooks, bueno, no sé si la anterior, pero la anterior de este tipo de temática más paródica pura, era La loca historia del mundo. Tampoco era su título original, pero como la gustó lo de la loca, pues dijeron, vamos a ponerlo loco porque era una época de la loca academia de policía. Todo era muy loco. Sí, iba a decir, y me apunté por ahí que estaban también las locas aventuras de Robin Hood. Bueno, esa fue la parodia de Robin Hood que también hizo Mel Brooks, por que eso ya es era todo muy loco. Doble loco. O sea, ya era extra, era con extra de locura. Pero bueno, esa igual esa la teníamos que haber pues traído el día que hicimos la de Robin Hood. El monográfico de Robin Hood. Que no escuchasteis, malditos oyentes que no los escucháis. Bueno, pero estaban a otras cosas. Sí. No pasa nada, los perdonamos. Venga, vale. Ethan, ¿quién dirige estas cosas? Bueno, ya lo he dicho yo, ¿no? Sí, es Mel Brooks. ¿Y cuándo? En 1987. Sí, en los 80 eran muy locos en España, como habéis podido ver. Mel Brooks es... Esta es, a mí, una de sus películas favoritas mías, pero realmente la más famosa y quizá la mejor película que tiene es Jovencito Frankenstein. Y otra que está muy bien, aunque no es tan redonda, es Sillas de montar calientes. Yo recomiendo ambas películas porque son divertidísimas. Las locas aventuras de Robin Hood, menos. Que el título original aún tiene más gracia porque es Hombres con mallas. Yo le veo más gracioso, pero en fin, no era tan loco. Venga, argumento. Está... El planeta Spaceballs al principio se está quedando sin aire y tienen como objetivo cogerlo de otro planeta para ellos tener aire y el otro planeta no tanto. El planeta Druidia. el planeta Druidia, sí. Así que eso, van... Sí, van en camino a su salvación. ¿Y cómo quieren conseguirlo? ¿Cuál es el leitmotiv de la película? ¿Cómo lo quieren conseguir? Sí. Pues cogiéndolo de... Sí, sí, pero... Desactivando el escudo protector de... Pero de para eso hay un personaje protagonista del tema, ¿no? Dark Helmet. Bueno, vale. Es que no sé por dónde vas, o sea, yo estoy callada. A ver, ¿cómo quieren? Pues secuestrando a la hija del rey del planeta Druidia, bueno, sí, para que les abra la puerta, que es la princesa Vespa. Sí. Y Dark Helmet aquí es casco oscuro. Ya sé que tú lo tienes apuntado en la IMDb como Dark Helmet, pero es casco oscuro. Vamos a decirlo. Sí, es casco oscuro, pero también parodia más como Dark Helmet. Claro. Vamos a referirnos a los personajes por su nombre español, aunque pierdan algo, porque es como son conocidos como en la película. Un grupo de soldados, una especie de destructor imperial al mando de casco oscuro, se lanza a la caza de la princesa y cuando la secuestran recurre el rey Roland, recurre a Han Solo, ¿no? Sí, recurre al Han Solo de aquí, que... ¿Que es Lone Star? Sí, es Lone Star. Para que la libere. Sí, para que la libere de los... especies de imperiales. De los malvados Spaceballs. Bueno. Que no parecen tan malvados al principio, realmente. A mí, sí, aquí nada parece hombre, muy malvado. Aquí el mal es relativo. El mal, cuando, a cuando mí el me mal... costó decidir quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Cuando el mayor villano es Rick Moranis, la cosa no puede ser muy... Y bueno, ya que nombras Rick Moranis, vamos con el reparto, si acaso, ¿os parece? Sí. Bueno, solo un apunte, como que de ese sí que me acuerdo. Me gusta cuando haces el gesto de un apunte como si estuvieras escribiendo. Escribiendo, pero no se oye. Entonces ahora... Por eso lo cuento. Vale. Pues que realmente cuando planean el hecho de capturar a la princesa Vespa es porque se la encuentran por ahí huyendo de su... casi matrimonio con un bello durmiente. El príncipe Valium. El príncipe Valium. Y entonces que lo único que hace es bostezar. Por eso es un príncipe Valium. Que el Valium es una pastilla para relajarte, para dormir prácticamente. Y pues eso, en su huida de su día de boda... Es cuando acaba en el espacio y se encuentra con todos los Spaceballs y es cuando montan el plan para capturarla y chantajear al rey. Aunque de hecho ahí no la capturan en ese momento. En ese momento no, capturan a su nave, a Mercedes. A el Mercedes. pues bueno, volvemos al reparto entonces, si os parece bien. Sí. Venga. ¿Por dónde empezamos? Por Mel Brooks mismo. Sí, Mel Brooks siempre le ha gustado buscarse protagonismo en sus películas y aquí encima hace doble papel. Doblete. Uno en cada bando. Sí. El presidente Scrooge. El presidente Falk, de hecho. Sí, es que no me presidente acuerdo Falk. Yo. Presidente Healy Falk. El presidente de Spaceball. El presidente de Spaceball, sí. Y es en el lado de los malos bigotillo. Y en el lado de los buenos. En el lado de los buenos, Yogurt. Yogurt, que es una especie de Yoda que se dedica a las mercaderías. A las mercaderías, o sea, al merchandising. Me encanta lo de las mercaderías, es que siempre me hallo. Era una época donde el merchandising, la palabra merchandising no había llegado a España. No. Pues una de las cosas que comentaba Mel Brooks respecto de su personaje de Yogurt, que me he estado documentando. Impresionante. Impresionante, en dos palabras. Era que todo el maquillaje que le tuvieron que poner, casi más pintura dorada y demás. Sí, porque llevaba la pintura dorada. Le produjo urticaria, tanto por toda la cara como por el cuello y demás. Y entre eso, y que tenía que ir de rodillas. Sí. porque claro, cuando sí. interactúa con otros, pues él tiene que ser enano, obviamente, y la cosa da para lo que da. Entonces, sí. a pesar de que le pusieron unas rodilleras y demás, para que al andar de rodillas pues se lastimara lo menos posible, por lo visto fue una interpretación durilla. Sí, pero no podía quejarse al director. No. Ni al guionista. Ni al guionista. Pues eso. Sí, aquí en la IMDb la verdad es que han ordenado el reparto de una forma rara, pero bueno, me vale porque bien, son todos los bastante protagonistas, ¿no? Es bastante sí. coral. Sí. ¿Quién es el siguiente? John Candy, que es Barf. Dilo, que es el perro. Es Vomito. El nombre es Vomito. En español es Vomito. Que de hecho al principio dice, me llamo Vomito Barf, precisamente porque como en el mono pone Barf. Ese es un cosplay que quiero hacerme, el cosplay de Vomito, porque me parece una pasada y además es un personaje icónico, es divertidísimo, es de este parodia de Chewbacca. Sí, es Chewbacca. Es mitad hombre, mitad perro, porque es su propio mejor amigo, es genial. Sí. No, es una de las cosas que a mí me ha encantado de esta película, es la cómo han conseguido darle la vuelta a los personajes y crear otros, eso como parodia, pero con su encanto, sí, o sea, currao, ¿sabes? Sí, porque no es... Yogur, que es Yoda, pero no es exactamente cogemos a Yoda y le hacemos decir cuatro tonterías, sino han creado... Sí, crean un personaje y lo han dentro hecho de la parodia. Una especie de Blancanieves con los enanitos que son los yaguas, y está muy, muy gracioso. Seguimos. Siguiente. Sí, el Rick Moranis, que es Casco Oscuro, Dark Helmet. Al que le tenemos un cariño especial. Sí, a mí me parece una pena que ya no esté actuando, porque me parece un actor de comedia brutal. Además, con una capacidad gestual en la cara que no necesita ser tan exagerado como Jim Carrey, por ejemplo. Pero sí que a mí me encanta porque cuando otro personaje está actuando y él está en plano, siempre está haciendo algo. O sea, en Los Cazafantasmas hay una escena cuando van justo antes de que explote la unidad contenedora y tal, que él ya está poseído y es medio perro, que están todos los personajes hablando y él está por detrás haciendo el perro que te partes de risa. Y no es ni protagonista ni nada. Y aquí hace lo mismo. Hay dos o tres escenas donde están hablando otros y él es el que marca el ritmo de la película. A mí me parece brutal y en la película está genial. Está genial. Como Casco Oscuro. Es que solamente el diseño del personaje ya me parece brillante. Pero es que cuando salen al desierto y le ponen el casco, el salacot, pero hasta el cuello para que mire, es que... Con la ventanita para los ojos. Con la ventanita para abrir. Y además está muy bien ideado eso de que se abra la máscara para que se le vea actuar. Para que se le vea. Y lo de poner dos voces, tipo... Cuando se le... Con, tipo Kylo Ren. Sí, con y sin casco. Sí, fue su idea. O sea, sí, ya lo hizo Spaceball antes de JJ Abrams. Mm. Seguimos. Bill Pullman, que es Lone Star. Ese no lo han traducido. No lo han llamado Estrella Lejana. Bill Pullman está bien como Han Solo. Como Han Solo de parodia. Yo creo que lo hace bien, está correcto. Sí, no es bien. El que más destaca. No, porque tampoco es un papel bastante sosito. Siendo en Star Wars, en Una Nueva Esperanza, era Han Solo el que más destacaba, pero aquí, claro, como todos están tan exagerados, él no puede exagerar más el personaje, entonces está correcto. Sí, yo creo que aparte también da un equilibrio, porque llega un momento en que si absolutamente todos los personajes desfasan, yo creo que te chirría, te empieza a chirriar, ¿no? Entonces el hecho de que haya algún personaje más normal, tanto Bill Pullman como Dick Van Patten, que ahora lo nombraremos, me parecen los que están más bajo para que los otros se luzcan. Daphne Zúñiga es Princess Vespa. La Zúñiga, princesa realidad, Vespa. Fin de cuenta. Que la princesa Vespa es una princesa Leia muy señorita. Es una princesa Leia, yo creo que sí que... Esta sí que está muy bien. A mí Daphne Zúñiga, que la recordaréis los fans de Melrose Place. Sí, señor. A mí siempre me gustó en esta película, recuerdo cuando la película la vi en el cine, hace un mogollón de años, obviamente, Siempre me enamoré de Daphne Zúñiga. No, yo no veía a Melrose Place, ni he visto nunca a Melrose Place. Creo que a Daphne Zúñiga solo la he visto en esta película, pero yo me enamoré del personaje porque le da una fuerza y una gracia. Es una hija de papá, pero con mucha fuerza. Tiene dos o tres gags de que son muy divertidos. Y yo creo que hacemos los dos próximos, si acaso, porque son los dos que más salen y ya lo y dejamos. Ya está. Dick Van Patten, que es King Roland. El rey Roland. El rey. El padre de la princesa Vespa. Sale muy poquito y es un actor que da esa presencia de rey, porque además lo visten como si fuera el rey de oros, con su manto, con sus rizos blancos. Muy de rey, creo que es el actor ideal, ¿no? Y está, como he dicho antes, está bajo en interpretación para que se luzca más. Y realmente también es que sale muy poco. Sí, pero las dos o tres escenas que sale son más irónicas, es más de gestos y demás, sí. Y el otro, que es menos conocido, pero tiene bastante papel, es George Wiener, que es el coronel Sandurd. El coronel Sandurd, que es el, digamos que sería el Grand Moff Tarkin, porque es el capitán de la nave espacial. Sí, ¿cómo se llamaba la nave espacial? Ahí se me ha ido de la cabeza. El Spaceball 1. ¿Spaceball 1 era? Sí. Ah, vale. O sea que no... Pues es el... que luego se convierte en la mega chupa. Sí. Pues a mí me parece que está muy bien. Le da la réplica... Toda la primera parte es el que le da la réplica a Casco Oscuro. Y, sí. y hacen una pareja muy divertida. Creo que funcionan muy bien juntos. Sí, porque consiguen... Pero esta vez no está por encima de Casco Oscuro. No, está por debajo, sí. Sí, os iba a decir que esta justo no que... está como Vader. Que consiguen un poco que Rick Moranis, en ese bajito cabezón... darle el empaque de que se supone que es el gran villano y al que todos temen y sí. demás, ¿no? El otro le hace un poco la réplica para que eso se crezca un poco. Es un pelota. Sí. Y bueno, antes de cortar con el reparto, comentar un detalle gracioso, que es buenísimo, pasa al final de la película, y es que sale John Hart, que es un actor conocidísimo, creo que tiene algún Oscar, y si no lo tiene, seguro que se lo ha merecido. Que repite su personaje de Alien, el octavo pasajero. Ah, es verdad. Es al que le sale el Alien en la cafetería. Es muy bueno porque además todos los que están a su lado, no sé si son los mismos actores, creo que no, pero sí que son los mismos personajes que de la película. El negro con el pañuelo en la cabeza, la chica, obviamente no está Sigourney Weaver, pero sí que está el resto de la tripulación de la Nostromo, está ahí, y me parece un detalle buenísimo de los muchos guiños divertidísimos que tiene la película. No. Opiniones, chicos. ¿Qué me contáis? ¿Qué te ha parecido, Ethan? Me ha gustado. Ha sido interesante parodia de Star Wars. Ha sido reconociendo momentos de la película. He ido reconociendo. ¿Qué guiño te hizo así más gracia? ¿O no qué te sé. Hizo gracia de la película? No o si te sé. Hizo gracia, que no sé si te hizo gracia la película. Llega si usted está viendo esto... No necesita gafas. Sí, empezar así una película es ya para hacer la ola. Pero no sé decidirme. No hay ningún momento así que te haya llamado la atención. Ningún chiste que dijeras, esto qué gracioso, qué bien, qué ocurrente. No. Y se va a tener que ver las pelis con libreta contigo, sí. Conmigo. A mí, el tema, por ejemplo, de que los moñetes de Leia sean cascos. Auriculares para estar escuchando la música o lo que sea que está escuchando cuando se escapan en el Mercedes. En el Mercedes. Sí. Me parece muy original. O sea, es un guiño a la película... Sí. Embebido de una manera divertida en esta parodia. La única cosa sí que dije, ay, me parece graciosa, pero ay, es lo del Pizza Hut, la parodia de Java, porque es asquerosito. Te daba grima. Me daba grima, sí. Pero o sea, me parece brillante. Es una idea brillante. Me parece una idea brillante. Es una idea brillante porque es aprovechar el nombre de Pizza Hut sí. y de Jabba el Hut. O sea, es que estaba hecha. Estaba hecho el chiste. A alguien se le tenía que ocurrir. Pero había que ponerlo en pantalla y había que llevarlo. Me parece absolutamente genial. No te digo. O sea, que me parece brillante. El tema eso del personaje de Yogurt como Yoda. lo de las mercaderías. Porque además es muy bueno porque a partir de que sale esa escena de las mercaderías, en la película empezamos a ver muchas cosas. Sí. Vemos papel higiénico, salvamante, les vemos muchas cosas, la espuma a afeitar, todo lo que vemos es de Spaceballs. Y es un giro muy bueno en la película, en la trama. Bueno, y una cosa que a mí me parece también brillante es el hecho de encontrar la película dentro de la película. Es decir, la copia pirata. Claro, el momento en el que no saben cómo seguir y cómo encontrar a la princesa Leia y... La princesa Vespa y Lone Star y todo esto. Y dicen, pues cogemos la copia pirata, la echamos para adelante y así vemos dónde están. ¿Copia pirata? ¿Qué es la copia pirata? Claro, pero lo curioso es que esto estuvo desfasado durante un tiempo y ahora vuelve a estar de actualidad. Porque sí, en la época que se rodó era los VHS pirata lo que estaba de moda y tal. Eso desapareció cuando desapareció el VHS. En la copia pirata de DVD, digamos que llegó a menos el mercado pirata. Y luego, sin embargo, ahora con el tema de internet y tal, pues que el pirateo sea muy inmediato vuelve a estar de plena actualidad. Y es el momento donde... ¿Y cuándo ha pasado esto en la película? ¿Ahora? ¿Y dónde está antes? ¿Ya ha pasado? ¿Cuándo? ¿Ahora? Es que tiene ese diálogo con todos mirando para atrás, que se ve en cadena. Es un detalle muy imaginativo, muy bueno. Sí, es una genialidad. Sí. Porque han puesto la cámara en la tele exactamente como están rodando la película. Sí, sí. Es fácil de grabar. Lo difícil es que se te ocurra. Sí. O sea, lo meritorio ahí no es la manera de grabarlo, sino es el tema del chiste. Para mí es quizá la penúltima gran película de parodias. O sea, porque después ya casi todas se han ido al lado más escatológico, al chiste fácil. Esta está muy currada, a nivel paródico está muy currada. Sí, es muy ingeniosa. Por ejemplo, uno que vosotros os perdisteis, y de hecho yo me lo perdí en su momento, es cuando utilizan el teletransporte con el presidente, sí. Que es una chorradita fácil lo de que pase de habitación, que se le dé la vuelta, pero el tío que maneja el teletransporte es escocés, incluso le pone una boina, como el de Star Trek. Claro, en España se pierde porque el doblaje de Star Trek no se pilla el acento escocés de Scotty, y aquí pues ves a un tío con una gorra y dices, pues vale, pero todo la gracia es que están parodiando un poquito Star Trek. Ajá. Y lo del el teletransporte entre dos habitaciones. ¿Algún otro chiste que te acuerdas que te hiciera gracia, Ethan? No, hay muchos chistes diferentes. Claro, pero... Una de las cosas que sí que pillamos viendo la película es el tema de del tapar el pie de la nave que está flotando con espejos. Con un espejo, sí. Sí. Que reflejan el desierto. El speeder que lleva casco oscuro cuando está en ese Tatooine de mercadillo. No se calentaron la cabeza, le pusieron un espejo y ya está. Que realmente es intencionado, o sea, no es un error de efecto especial, porque el speeder no aparece moviéndose, con lo cual podían haberlo hecho igual que está hecho en Star Wars. La nave puesta en un palo y ya está. Pero no, y una piedra delante del palo. Una piedra, no, ni siquiera el palo fuera de plano. También. Que es como en Star Wars está hecho así. Sí, el palo por atrás. Pero es que preferían que se viera el efecto especial. O sea, los efectos especiales aquí se ven. Bueno, el tema del cuando capturan a los especialistas. O sea, es que no te lo esperas. Es que son esos chistes. Especialistas. Cuando los persiguen, saltan por las puertas romboides. Ya los hemos pillado, sí. Y tal. Y han cogido a los especialistas. ¿No te acuerdas? No. Cuando que está la princesa Vespa, que es un tío con bigote. Y puro. ¿No te acuerdas de esa escena? Me acuerdo de que... Han cogido a los otros. Eso, a los especialistas. Sí. Esos son los especialistas de salto, que han hecho el salto para pasar al otro lado. Y es el chiste autoconsciente, como el de los vídeos, que me parece muy bueno. Y solo un apunte más de la IMDb. Apunta. Apunta, por eso hago así con el dedo. Ya que no lo dices, te lo digo yo. Y es que Mel Brooks comentó en una entrevista que le hicieron en el 2013 que... habló personalmente con George Lucas, o sea, tenía el permiso directo de George Lucas para parodiar cualquier cosa de Star Wars, y que lo único que por lo visto George Lucas pidió era que no saliese merchandising de esa parodia de Spaceballs, y que ese es el motivo por el que todo ese merchandising que sale en la película no se hizo en masa y luego no se ha visto por ahí a la venta. George Lucas, que ha sido hiper, super, mega criticado por eso, por su ambición, por mil cosas, por todo, realmente, hasta creo que lo acusaron de matar a Bambi, a la madre de Bambi. Pero sí que es un tipo que el tema de dejar de dejar sus licencias para proyectos artísticos nunca ha tenido problemas. Cuando él tenía los derechos, tú podías hacer cualquier tipo de cortometraje, fanpic, que te lo promocionaba, podías escribir lo que fuera, podías publicarlo, siempre y cuando no fuera comercial. Y de hecho, los personajes de Star Wars han salido en muchísimas películas. De hecho, si no recuerdo mal, hay una película de Woody Allen donde hay un Bar Mitzvah, que es una especie de comunión judía, para los que no veáis mucho cine, donde lo hacen también temático de Star Wars. Tuvo que pedir los derechos y Lucas no tuvo ningún problema. Siempre y cuando no te lucres con algo que es suyo. Pero a nivel artístico, siempre ha dado permiso para hacerlo. ¿Algún chiste más? ¿Algún comentario extra? No. ¿Alguna gracieta? Sí, bueno. Antes me estaba acordando de una. Así, del tema de la autoconciencia, cuando dice, ¿nos volveremos a ver? Seguramente sí, en Spaceballs 2, a la búsqueda de más dinero. De hecho, podemos decir que ahora se ha dicho, Mel Brooks ha dicho que va a haber un Spaceball 2 aprovechando el estreno del Despertar de la Fuerza. Yo sinceramente espero que no, porque esta película la tengo cariño y creo que no está Mel Brooks con la cabeza como para hacer una buena parodia. Ojalá sí, ya veremos. Y el último detalle. Levanta la mano pidiendo permiso para hablar. Que yo no me había fijado, o sea, me parecía simplemente gracioso el hecho de la forma que tenían los Stunt Troopers. Los Space Pelotas. Exacto. Y claro, hasta que el tema del Space Balls, ya sé que igual soy la única que no había llegado a esa conclusión de por qué los cascos eran redondos, claro, porque son Space Balls. Entonces todos tienen los cascos redondos. Vale. Apunte para el último de la fila. Venga. Pues vamos rápido con los ositos, que nos estamos alargando mucho. Ethan. Yo, 8 ositos. Muy bien. Pues mira, por una vez lo voy a ganar yo a Ethan, porque yo creo que se merece un 9. Para mi gusto, en su rama, ¿sabes? Uh-huh. En su categoría, digamos, de parodias, me parece brillante. Y de las pocas, porque sabes que yo las parodias... Todas estas de la aterriza como puedas y todo eso, a mí no me gusta ese humor. Y sin embargo, esta me parece brillante. Yo no voy a ser tan generoso, pero sí que también le voy a dar un 8, porque me parece una muy buena parodia, como ha dicho Mariluz. Me parece que en su género es de lo mejor que hay. Yo creo que en su género estaría en el top 5, en el top 10 seguro. Y bueno, vamos con otra cosa. Mariposa. Phineas y Ferb. Ahora que oigo los timbales en la música, me acuerdo de los timbales en la Spaceball 1. Bueno, pues lo que vamos a hablar ahora no es de una película, sino un especial de televisión. ¿De qué año es esto, Izan? De 2014. Justo cuando al poco de Disney comprar los derechos de Star Wars, como también hizo con Marvel, Phineas y Ferb, que era una serie recientemente cancelada. Yo creo que de las mejores... Estaba recientemente cancelada. No, ahora está cancelada. Yo creo que de las mejores series que ha tenido el canal Disney, a mi gusto, era de las más divertidas, de las más adultas. Adultas, pero sin tener que ser ni oscuras, ni tristes, ni sino adulta, porque tenía nivel para disfrutarlo tanto un niño como un adulto. Y con banda sonora magnífica. Currada. Sí, muy currada. ¿Quién dirige esta cosa? Dan Povenmire. Povenmire, sería, por ejemplo. Más o menos. Que ya dirigió una película que yo recomiendo muchísimo a los fans de la serie, que es Phineas y Ferb a través de la segunda dimensión, que es el único largometraje de Phineas y Ferb que sí que se estrenó en cines. Y bueno, y es el creador de la serie y ha trabajado en Bob Esponja, padre de familia y Los Simpson. Ya, vamos a ir un poquito deprisa porque llevamos 44 minutos, pero quiero comentar que de Padre de Familia hay unas parodias de Star Wars que no vamos a comentar aquí porque no son familiares. aunque la serie se llame Padre de Familia, sabéis que nuestro programa es un programa familiar, un programa de cosas que vean los niños. Sí, no, la serie Padre de Familia no lo es. Aunque sí que recomiendo sobre todo la primera, Blue Harvest, que es la parodia de Una Nueva Esperanza, que es brillantísima. Vamos con el argumento rápido de este especial de 50 minutos. Ethan. Que es un crossover entre Phineas y Ferb y Star Wars. Uh-huh. ¿Cómo es el argumento básico? Pues es básicamente todas las películas juntas. Pero sobre bueno, todo el 4, ¿no? Sí, esto sucede al mismo tiempo, es una aventura de Phineas y Ferb al mismo tiempo que el episodio 4. Uh-huh. Lo único que sí que hay guiños a más películas de la saga, pero básicamente es... La cuarta. Sí, es eso. Phineas y Ferb están por allí. Bueno, todos allí, los personajes están por todos allí. Todos los personajes están por allí. Los planos de se le quedan a R2, quedan en manos de Phineas y Ferb, que los quieren devolver. Y entonces pues se van intercruzando con Luke, con Darth uh-huh. Vader, aunque Darth Vader sale poco, con la rebelión, con Han Solo, uh-huh. sale Chewbacca. Sí, la hermana... Candance está... Candance está de trooper. Es un trooper. Con Buffor y... Y el otro. ¿Raji? No me acuerdo. Raji, algo así. Entonces, pues eso. Todo sucede al mismo tiempo que... El episodio 4. Con algunos detalles muy, muy buenos. Y básicamente, pero al mismo tiempo sigue la misma estructura que un capítulo de Phineas y Ferb. Que es lo bueno. Sí. Que no han traicionado a Phineas y Ferb para hacer la parodia... Ni nada. Y todo queda muy claro en el hace mucho, mucho tiempo inicial, cuando al final de todo, en lugar de si usted puede leer esto, no necesita gafas, aquí dice, esto no es canon, así que tranquilos. Que me parece un guiño a los frikis de los que me siento muy orgulloso de pertenecer, que ya me ganó. O sea, yo con esa frase, nada más empezar, ya me ganaron. Bueno, también lo que en vez de hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana... Fue hace un par de veranos. Es verdad, porque Phineas y Ferb todo pasa durante las vacaciones de verano. Uh-huh. Y durante una. Una, correcto. Por eso ya después de 2 años dijeron, bueno, ya hemos pasado todos los días posibles. Y hacemos otro largometraje. Bueno, no, largometraje es... El no. último día del verano. Ah, sí, pero bueno, eso es como esto, un especial, no es un largometraje. El largometraje solo es el de la segunda dimensión, que repito, me parece brutal. Lo disfruté muchísimo en el cine. Opiniones, Ethan, ¿qué te parece? O Mariluz, ¿quién habla? Este es un buen especial, es uh-huh. está muy hecho para todos los públicos y la de tu carencia de calcetines me resulta molesta también. Sí. Sí, eso es un guiño dentro de la película con Candance, que tiene que conseguir calcetines para Darth Vader. Se pasa la mitad de la película buscando calcetines cuando ella lo que quiere es formar luchar parte... Luchar contra los malvados rebeldes. ¿Y a ti qué te parecía la película? A mí, brillante. O sea, dentro del género, en este caso, paródico, pero de dibujos animados, me pareció igualmente brillante. O sea, el hecho de que en la Estrella de la Muerte... La mitad sean oficinistas con corbata. Bueno, eso es en la nave de oficinas. Sí, es que primero sale una nave de oficinas. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Sí, es el complejo de oficinas. Como la de Doffersmith, el edificio de Doffersmith. No, parecido. El edificio de Doffersmith es la nave de Doffersmith. Puesta en horizontal. Es un edificio de oficinas que está encima de un destructor estelar. Es un destructor estelar con un rascacielos. Sí. Yo pensaba que será como el de Doffermid. El de Doffermid, yo al principio también, pero el de Doffermid, la nave de Doffermid es el edificio puesto horizontal. Sí. Bueno, que pues... yo lo había usado otra vez en otro capítulo, el edificio tumbado. Ajá. Pues eso, que hay cientos de guiños de ese estilo. Y el edificio de oficinas a mí no me pareció nada el edificio. Es de un color más claro. Sí, y no tiene la cosa que siempre se abre en todos los capítulos. Yo qué sé, ahí en esas oficinas cogiendo café de un robot de estos flotante. Que flotan. Es que allá donde mires, cuando gira la nave, está se mueven todas las mesas y hay uno diciendo salva. Yo es que en ese momento dices, esto no tiene nada que ver ni con Star Wars, ni con Phineas y Ferb, pero es que es un gag genial. O sea, es que tiene gags geniales. Y como, Ethan, ¿a ti te gustó más este o, por ejemplo, el de Phineas y Ferb con los Vengadores? No sé, ha habido... Es que, bueno, Phineas y Ferb han ido metiendo también... tuvieron una parodia con los Vengadores, que tampoco es parodia, sino que los mezclan. Y no sé, a mí este me parece especialmente brillante, porque además... mezcla, hay momentos que son exactos a la película, sí. Hay diálogos que se repiten exactamente, muchos de ellos en segundo plano, o sea, los personajes están haciendo una cosa mientras tú estás oyendo por detrás un diálogo de la película original. Es que es tan, decir, transmite tanto amor por la película original que tenían que hacerlo bien, o sea, porque no es decir, lo vamos a hacer por postureo y decir, bueno, esto está de moda, pues vamos a meterlo. No. O sea, se nota que el tío que ha escrito el guión adora el episodio 4. Sí, y se lo sabe de cabo a rabo. No es cuestión de verlo, sino de además son momentos, por ejemplo, aquí explican por qué R2 se escapa. Porque va Perry el ornitorrinco a buscarlo. Es que son... ¿Y por qué Han Solo vuelve a la estrella? Es verdad, porque Isabela lo convence. Es... entre Isabela y Chewbacca, lo convencen. Tiene esos momentos y cuando el padre dice, cuando le dicen al padre de Phineas y Ferb, hemos visto a Luke, dice, a ver si lo adivino, estaba mirando al horizonte con un aire melancólico. Es que es la escena icónica de Star Wars, es esa de Luke mirando a los dos solo exponerse y juegan con ella también que... No sé, a mí yo... Y luego sale una escena de Luke mirando a los dos solos melancólicamente. Sí. A mí me parece genial, me parece una obra maestra en su género porque no es fácil meter dibujitos animados en Star Wars, es fácil, pero hacerlo bien no tanto. Así que vamos a dar los hitos, llevamos más de 50 minutos de programa ya, chicos. Ethan. 9 ositos. Uh-huh. Mariluz. Me reitero. Venga, pues yo también, 9 ositos, creo que en su género me parece muy muy bueno. Así que yo creo que ahora íbamos a hablar de un resumen de los eventos de Star Wars y demás, pero no da tiempo. Sí, lo podemos hacer. No da tiempo. O sea, sí. Llevamos 52 minutos de programa. Por eso en 8 minutos lo hacemos. Bueno, vamos un poco por encima. Vamos a comentar rápido. Cosas que hemos hecho de Star Wars, Ethan. El primer mini evento en Camón de Cigarreras. Y un segundo evento más grande. En el secadero. Todo eso... Cuando se restauró, que no estaba en... Todo eso con Star Wars Alicante. Y bueno, amenazamos con este 2016 repetir un evento solo. Solo uno, porque queremos sobrevivir a él. El estreno supuso... Porque el primero era un teaser. Sí, era exactamente. Enano, entonces el primero podía... fue un tráiler. Para el estreno también hicimos cosas... El viernes a las 12 de la noche, con camisetas del Shua, vosotros dos. Sí, ahí fuimos con el uniforme oficial de Star Wars Alicante. Yo no fui. Y fuimos portada de la información. Yo seguí sin ir. Es que tú estabas durmiendo, no eran horas. Que al día siguiente tenías cole. Hicimos una presentación de la película en el cine, nos lo pasamos en grande, nos lo pasamos muy bien. Uh-huh. Al día siguiente sí que estuvo Ethan. Sí. En el visionado oficial de... Sí, a las 9:15. Siete y cuarto. Sí, ahí sí que estuvimos vestidos, Ethan iba de Jedi, yo iba de Leia en Hoth. Y yo llevaba el uniforme de Star Wars Alicante, porque la gente seguía preguntándome cosas. Kinépolis se portó muy bien con Star Wars Alicante, repartió pósters a todos los socios que se acercaron a recogerlos y pasamos una tarde divertidísima. Muy divertida. Yo me escapé una mañana a verlo en una sesión que hacían a las 12 de la mañana en los cines Panoramis, en versión original, porque me apetecía mucho volver a ver la película. Llevo una semana sin verla y tenía bono. Y tenía mucho interés en ver la versión original, tranquilo. Y luego al día siguiente, o a los 2 días, me fui con vosotros a ver la versión original. Y nos lo volvimos a Kinépolis. Y lo volvimos a pasar muy bien, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Y luego la saga de programas. Y luego... eso no es canon tampoco, pero... Tampoco es canon. Hemos hecho 4 más 5 programas sobre Star Wars. 6, o sea, 5 porque hicimos el del... perdón, 6, con este es el sexto, correcto. Claro, la película 7 la hicimos. Entonces hicimos uno de precuelas, 3 de los 3 episodios originales. Ya van 4. ¿Con quién? ¿Quién estuvo en los 3 episodios originales, Ethan? David Esclapés, Dani Caran, Coque y Antonio Guarnio. Y Mike, que dijo una frase en el último programa. En el último momento no pudo contenerse más. Esos fueron tres programas que grabamos del tirón. Uh-huh. Y yo creo que fueron los he estado escuchando para subirlos y quedaron muy divertidos. Fue muy divertido. Yo me lo pasé muy y bien. Ahí, eso, supongo que te sentiste más arropado. Fue un programa más sencillo. Fue un programa diferente. La verdad es que no fue nuestro programa habitual. Se montó de otra manera. Pero... Sí, no, si lo digo porque ya no tienes que ir tirando de nosotros para que te vayamos contando cosas. No, teníamos que ir callando. De claro, hecho, tú en el segundo, en el del Imperio Contraataca, pegaste un grito para que nos calláramos porque estamos hablando todos a la vez. Al estilo Sálvame o El Chiringuito. Y bueno, y luego el del estreno. El del estreno y ahora este que estamos grabando. Uh-huh. Sí. Venga, vamos a despedirnos, chicos. Ha venido perfecto esta música así más melancólica, este tema de la fuerza en plan melancólico, para el gran dolor de corazón que tenemos, o por lo menos que yo tengo, para finalizar este programa y con él los seis especiales que hemos dedicado a Star Wars con motivo del estreno del maravilloso episodio 7. Que haremos otra serie de las 8. Bueno, ya veremos lo que hacemos. No, no, o de no, las 9. No amenacemos. Y pues también podéis visitar que hay muchos artículos a canalosera.com. Eso, yo también en canalosera.com esta semana hemos subido un artículo de la crítica de Marco, de mí, este Marco. Eso iba a decir. Claro, es que tenías que haberlo dicho vosotros, pero veo que se acabó el programa, no lo decís, lo digo yo, sobre el episodio 7. Eso es. Y no dudéis en entrar, comentar. Tanto en canalosera.com como en ebooks, Facebook, Twitter. Sí, y donde en queráis. Twitter tenemos dos cuentas que son @canalosera y @oserapodcast. Uh-huh. Muy bien, pues tras pasar por los bosques de la luna de Endor y los pantanos de Dagobah, volvemos a la tierra, ahora sí, tierra firme, para preparar los siguientes programas. Así que nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.